الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسلم، لا نساوم على حريتنا، لا لا لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، Arratsaldeon. Ongi etorri Wintifada irratsaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinen bitartez ordu betez arituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren arresiak birrintzen. Gaurkoan herrialde arabiarretako matxinadak aztertuko ditugu eta horretarako Siria aldera joango gara Laila Nashawatirekin solasteko. Laila Nashawati ekintzaile eta analista politikoa dugu, siriarra da bera, eta zenbait edabide alternatibotan kolaboratzen du, besteak beste Periodismo Humano webgunean. Aste honetan Bilbon izango dugu jardunaldi batzuetan islari, eta berak jorratzen duen gaia edo hobeki ezagutzen duena da teknologia berrien erabilera eta sare sozialen erabilera herrialde arabiarretako matxinadetan. Horretaz eta Siriako egoeraz arituko gara gaurkoan. Alaber, herrialde arabiarretako matxinadez. Bango egoera, tango giroa ongi ezagutzen duen pertsona ditu batekin, Laila Nashawatirekin. Baina ohikoa dugunez, hasiera emango diogu gaurko irratsaioari, Palestinatik azken aste honetan heldu zaizkigun albistei errepasoa ematen. Ba, helduko diogu beraz albisten errepasoari. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu palestinaldetik azken aste honetan? Ba, lehenengo berriak lehen aipatuzun gai batekin lotuko dugu, izan ere Egipton Palestinaren aldeko ba, manifestazioak gertatu dira, eta bueno, murrengo berriak honela saltzen digu. El Nuevo Egipto protesta contra Israel en el Cairo por la conmemoración de Al-Nakba. Los aires del Nuevo Egipto están dando frutos. Cientos de egipcios se reunieron ante la Embajada de Israel en el Cairo para protestar contra el acuerdo de paz que el gobierno egipcio ratificó con el Estado hebreo. Los manifestantes ondearon banderas palestinas y pidieron otra intifada para el próximo 15 de mayo, fecha en que los palestinos conmemoran al Nakba, donde en el año 1948 más del 78% de la población palestina fue expulsada de sus tierras y hogares. En la protesta realizada frente a la sede diplomática de Israel en Egipto participaron tanto hombres como mujeres y en su mayoría jóvenes. Los jóvenes gritaron consignas como bueno, en favor del retorno de los refugiados palestinos a sus hogares, de donde fueron expulsados, y el fin de la colonización sionista en Palestina. El 15 de mayo se debería celebrar una caravana de coches de Egipto en Rafah, instó uno de los jóvenes que encabezó el acto como parte de los preparativos de marchas por el día del Nakba y en pro del retorno de los refugiados. Los manifestantes también exigieron a las autoridades de Egipto que elimine el acuerdo de paz con Israel, cuyo resultado ha sido la profundización de la colonización ilegal en territorios palestinos ocupados y la destrucción de la sociedad civil palestina. Además, reclamaron que deje de vender gas natural al Estado hebreo a precios irrisorios, según los acuerdos con el dictador derrocado Hosni Mubarak, lo cual, junto con los negocios de armas israelíes, le significaron una fortuna superior a 70.000 millones de dólares. Ba, komeriak izango dituzte irraldarrek, egipziarrek, baldin eta egipziarrek gaza eteten diete, o gaz hornidura eteten badiete. Eta ez gara oso urrun joango, izan ere, ba, gazari buruz Nazio Batuen erakundeak argitaratutako datuei helduko diegu. Según la ONU, Israel asesinó a 1.300 niños en Gaza desde el año 2000. El relator especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos afirma que Israel ha asesinado a más de 1.300 niños palestinos desde el año 2000. Richard Falk anunció la cifra durante una conferencia de prensa el lunes en Amán, capital de Jordania, según informó Palestinian News Network en su página web. En el último informe, Falk resaltó que solo en 2010, tiroteos del ejército israelí y el bombardeo a la franja de Gaza se cobró la vida de 17 niños. Israel no ha respondido a los repetidos llamados del relator especial de la ONU para tener acceso a los territorios ocupados palestinos. Debido a la reinante situación de seguridad en Gaza, Falk fue forzado a cancelar su visita al bloqueado enclave como parte del mandato que le dio el Consejo de los Derechos Humanos. La ONU dice que visitará Gaza a finales de año. Desde su asignación en mayo de 2008, Richard Falk ha enfrentado obstáculos del régimen israelí, el cual ha rechazado cooperar con el relator en sus misiones de observación. A mediados de diciembre de 2008, a Richard se le negó la entrada en los territorios ocupados por Tel Aviv. Él fue detenido, interrogado y posteriormente deportado. La medida ocurrió días antes de que Tel Aviv lanzara un mortal ataque en contra de la poblada franja costera el 27 de diciembre. La ofensiva de 22 días, en ella se asesinó a más de 1.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y lesionó a miles de civiles, arrasó centenares de viviendas y oficinas y devastó una gran parte de la infraestructura del empobrecido territorio. Bueno, eta hurrengo berria boikota talean irakurri ahalko genuke, izan ere ba nazioartean zabaltzen ari diren neurri Israelen kontrako neurri legalei buruz hitz egiten baitigu. Netanyahu viajó a Londres sin su consejero militar por temor a que fuera arrestado por crímenes de guerra. El primer ministro israelí viajó al Reino Unido sin su consejero militar, el general Yohanan Locker, por temor a que este fuera arrestado en relación con su participación en la ofensiva denominada Plomo Fundido en Gaza, de diciembre de 2008 a enero de 2009, donde por lo menos 1.500 palestinos fueron asesinados, en su gran mayoría civiles, y centenares de viviendas, escuelas, hospitales e infraestructuras fueron arrasados por los misiles israelíes. Según el canal 1 de la televisión israelí, Locker fue advertido antes del viaje por los asesores jurídicos de la oficina del primer ministro británico de que en el Reino Unido hay resquicios legales que podrían permitir su arresto. En los últimos años, grupos de derechos humanos y pro-palestinos han presentado allí denuncias por crímenes de guerra contra políticos y militares israelíes, impidiendo en algunos casos su llegada. Ya en 2009 fue la exministra de Exteriores Tzipi Livni la que vio una orden de arresto en su contra por haber formado parte del gobierno que lanzó la operación Plomo Fundido. Para proteger a los israelíes, las autoridades británicas adaptaron y acomodaron las leyes vigentes modificando los requerimientos jurídicos mediante una nueva legislación que aún no ha sido completada, por lo que los asesores jurídicos israelíes siguen advirtiendo a los políticos y altos mandos militares de posibles denuncias contra ellos. Muchas artimañas han sido utilizadas para proteger a los criminales de guerra. El exportador del ejército, Avi Benayahu, reconoció que viajó recientemente a ir a Londres bajo un nombre falso. Bueno, pues vemos cómo la presión por parte de la sociedad civil, en este caso británica, pues obtiene sus frutos a pesar de las artimañas diplomáticas de los representantes del Reino Británico. Eta beste kontu bati helduko diogu, krisialdi ekonomikoaren ondorioz, edo beki izan da, ba, Palestinaren gainean ezarrita dagoen boikote ekonomikoaren ondorioz, ba, gorakadoa, Palestinaren kopurua, kolonietan lan egin beste irtenbiderik ez duena. En 2010 aumentan el número de trabajadores palestinos en los asentamientos. Mientras que estos trabajadores sufren condiciones de explotación, el alto nivel de desempleo en el territorio palestino ocupado y el salario más alto en los asentamientos induce a muchos palestinos en busca de trabajo que contradice la aspiración de ser verse libres de la ocupación israelí. Según los datos publicados la semana pasada por la Oficina Palestina de Estadísticas, el 14,2% de la fuerza laboral palestina fue empleada en las colonias en 2010. Se trata de un ligero aumento a partir de 2009, en que se situó en el 13,9%, según datos de la Organización Israelí de Derechos Laborales, CAF, la OBED. Se trata de unos 28.000 trabajadores, de los cuales 18 tienen permisos y se emplean principalmente en las zonas industriales de los asentamientos, mientras que otros 10.000 son empleados sin permisos, principalmente en el trabajo agrícola en los asentamientos del Valle del Jordán. El aumento en el porcentaje de los empleados en las colonias no encaja con el plan de la autoridad palestina para evitar por completo que los trabajadores palestinos trabajen en los asentamientos e ilegalizar ese trabajo a partir de 2012. Originariamente la intención de la autoridad palestina fue imponer penas de hasta 5 años de prisión y sanciones económicas de unos $14.000. El ministro palestino de Trabajo, Ahmed Magdalani, señaló en diciembre de 2010 que su ministerio está cooperando con la Oficina Económica Nacional para establecer un fondo para préstamos a los trabajadores empleados en los asentamientos. Aunque en 2010 se produjo una disminución del desempleo en el territorio palestino ocupado, el desempleo sigue siendo elevado, de un 37,8% en la Franja de Gaza y el 17,2% en Cisjordania. Este alto nivel de desempleo sin duda presiona a los trabajadores palestinos a aceptar cualquier trabajo disponible, a pesar de la problemática política de trabajar en las colonias. Pues son tales las cifras que, bueno, en otras estadísticas que hemos barajado son cifras aún mayores, cifras del desempleo tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, que muchos trabajadores palestinos pues se ven abocados incluso a, pues bueno, rayando la incoherencia, pues a trabajar en las colonias, entre otras posibilidades de vida mejores. Eddie Epstein, sobreviviente del Holocausto. AIPAC no habla por mí. Bueno, de aquí un es, AIPAC Estatu Batuetako lobby prosionistetako bat da, bere jatorrizko izena American Israeli Public Affairs Committee, eta bueno, batez ere, edo haien helburuetako bat, Palestinaren alde lan egiten duten aktivistin ganako errepresioa sustatzea da, eta honakoa esaten digu Jerry Epstein, judu estatu batuarra eta Palestinaren aldeko aktivista dana. En 2004, al final de uno de mis primeros viajes a Cisjordania ocupada, sufrí una experiencia chocante en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. Nunca me imaginé que las fuerzas de seguridad israelíes abusarían de una sobreviviente del holocausto de 79 años de edad, pero me retuvieron durante 5 horas, desnudaron y revisaron cada cavidad de mi cuerpo. La única vergüenza que expresaron los agentes de seguridad fue esconder sus placas de identificación. El único propósito concebible de esta flagrante violación a mi integridad física fue humillarme y aterrorizarme, pero tuvo el efecto contrario. Me hizo más dedicada a expresarme en contra de los abusos cometidos por el gobierno israelí y su ejército. Mi propia experiencia, desagradable como fue, no es nada en comparación con las humillaciones y abusos a los palestinos acumulados año tras año. La ocupación israelí de Cisjordania no se basa en la igualdad de derechos y el juego limpio, sino en lo que Human Rights Watch ha calificado de dos niveles de ordenamiento jurídico. En otras palabras, el apartheid, con un conjunto de leyes para los judíos y un conjunto de leyes opresivas para los palestinos. Este es el sistema legal y de seguridad que AIPAC defenderá del 22 al 24 de mayo en su conferencia anual en Washington, D.C. A pesar de esta sombría realidad, los miembros del Congreso se reunirán para saludar a la AIPAC e Israel. La falta de libertad de los palestinos está destinada a ser oscurecida en la conferencia de la AIPAC, con su enfoque obsesivo en la seguridad y la ausencia de mención a los derechos fundamentales de los palestinos. Eta jarraitzen dugu Amerikan, hain zuzen ere, Erta Amerikan, izan ere, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ba, Palestinaren aldeko presioak egin ditu El Salvadorreko gobernuaren gainean. Los diputados del FMLN, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, de la Comisión de Relaciones Internacionales, mandaron ayer un mensaje al canciller Hugo Martínez y al presidente de la República, Mauricio Funes, del interés que tiene el partido porque haya relaciones diplomáticas con Palestina. Que el gobierno, en función de su nuevo enfoque de relaciones exteriores, debe sumarse a la comunidad internacional que ha expresado en más de 110 declaraciones de reconocimiento de Palestina como Estado, reza la pieza de correspondencia. El gobierno, por medio del canciller Hugo Martínez, ha dicho que están haciendo un análisis sobre si abrirán las relaciones con Palestina y el próximo mes se cumple 2 años del nuevo gobierno. Ayer, Sigfrido Reyes, dirigente diputado del FMLN y presidente de la Asamblea Legislativa, urgió al canciller y al mandatario a reconocer a Palestina. Aurrekoetan askotan aipatu dugun bezala, ba bueno, neurrian baloratu behar dira horrelako adierazpenak, batez ere azkeraldi honetan barra-barra Hego Amerikati datozkigunak, izan ere, ba bueno, Palestinako estatua onartzeak ez du askotan zehazten zein mugatan eta zein eremutan. Eta batzutan onartzen baldin badugu Palestinako estatuak gaur egungo mugetan edo harresiak zehazten dituen mugetan, horrelako onarpen bat o adierazpen bat onerako baino txarrerako izango litzateke. Bueno, helduko diogu gaurko elkarrizketari, baina gure gaurko elkarrizketatuarekin harremanetan jarri aurretik kanta bat entzungo dugu. Eta, bueno, ezagutu berri dugun talde baten kanta entzungo dugu, Speed Caravan taldearena inzutzen ere. Speed Caravan Argelia eta Frantzia arteko talde bat da. Euren kantetan barrok doinuak eta doinu arabiar, andaluziak, txabi eta musika elektronikoa nahazten dituzte. Eta jarrainaren entzungo dugun kanta Kalashnik Love izenekoa da, ba, euren lehenengo diskari izena ematen dion kanta. Diska honetan ba, zenbait kolaborazio izan dituzte, besteak beste ba, Asian Da Foundationena edo beste musikari argelia restagun batena, Rashid Taharena. Entzungo dugu jarraian beraz, Speed Caravan eta honako kanta hau, Kalashnik Love. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Seguimos, seguís escuchando Wintifada y nos vamos a continuación a charlar vía telefónica con nuestra invitada de hoy. Hablamos con Laila Nashawati. Laila es activista y analista política de origen sirio y es colaboradora de medios alternativos, entre otros de Periodismo Humano, de la página digital de Periodismo Humano, gran conocedora de todas las revueltas que se están produciendo en el mundo árabe y especialmente del papel que están jugando las nuevas tecnologías y las redes sociales en estos alzamientos populares. Sobre estos temas, sobre el uso de las nuevas tecnologías y su incidencia en estos alzamientos populares, ha escrito precisamente en Periodismo Humano. Para hablar, para conocer más en profundidad este tema y la situación en Siria, saludamos al otro lado del teléfono a Laila Nashawati. Leila, arratsalde, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría pues conocer desde tu punto de vista, desde tu análisis, cuál es la situación en Siria, pues donde en las últimas semanas hemos visto que la represión contra estas movilizaciones ha cobrado, pues podemos decir ya que cientos de víctimas mortales. Y como la actualidad de los medios oficiales de comunicación o de los grandes más media pues se rige un poco por intereses que en uno u otro momento ponen el foco de la atención sobre un conflicto u otro, queríamos especialmente profundizar en el de Siria desde tu punto de vista. ¿Cómo está la situación allí? Pues la situación es bastante preocupante. Como comentas, hay cientos de víctimas. La mayoría son manifestantes desarmados contra los que se está abriendo fuego en un intento de reprimir esas manifestaciones, ese descontento popular que hemos visto que ha estallado en otros países y que ha estallado también en Siria. Y sobre todo es preocupante también el apagón, el cerrazón informativo que hay, en el sentido de que los periodistas no pueden entrar, no reciben acreditación, pero eso es no es de ahora solamente, sino que Siria es un país que desde hace décadas tiene esta política de no ceder acreditaciones a periodistas extranjeros, y existe un monopolio de la comunicación del país. Es el mercado de telecomunicaciones más regulado de la región, aunque es uno de los menos desarrollados. Entonces esto da una idea de la situación en la que nos encontramos y de la forma en que se reprime la comunicación hacia el exterior para que no, de forma que no podemos acceder a lo que está sucediendo allí, excepto a través de lo que nos cuentan los propios ciudadanos con las herramientas digitales, las plataformas que proporciona Internet, pero que tampoco siempre están disponibles porque en algunas zonas concretas, como en Daraa, se ha llegado a bloquear completamente el acceso a Internet, el acceso a la telefonía móvil y fija. Y bueno, esto supone un aislamiento total de la población y que se quedan un poco a merced de lo que pueda suceder sin que nadie pueda verlo ni contarlo. El régimen político de Siria y las condiciones y el modo de vida en Siria es bastante desconocido para el gran público en Europa, quizás pues por esta cerrazón informativa de la que hablas. Estos alzamientos populares pues que vienen un poco al hilo de todas estas revoluciones que se han dado en Egipto, en Túnez, que se están viviendo también en Libia, vienen a alzar la voz contra un régimen político, contra una casta que también ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Bueno, yo la verdad es que me he sorprendido hace unas semanas o un mes cuando he empezado a ver en los telediarios españoles que se abrían los telediarios con noticias sobre Siria. Es algo que jamás he visto. De Siria nunca se ha hablado, no sucedía nada. Pero bueno, a mí aquí me gustaría también apuntar un poco a la responsabilidad que tenemos todos de propiciar que estos gobiernos se mantengan durante décadas. Entonces no significa que no sucediese nada, ni significa que no se pudiese investigar lo que estaba sucediendo durante todos estos años. Y no, nunca se ha contado, nunca se ha compartido lo que estaba pasando allí, pues por intereses económicos, políticos, similares a los de otros países donde ha habido alianzas políticas y diplomáticas que han mantenido estos regímenes durante muchos años y que ahora por primera vez se cuelan en nuestras pantallas y de repente vemos que allí suceden cosas, pero no es para los que conocemos la región no es algo nuevo, que los problemas llevan décadas acumulándose y ahora por fin son noticia. Quizás lo que sea nuevo es que haya trascendido pues a la opinión pública mundial y este movimiento que lo podríamos englobar dentro de este movimiento global en el mundo árabe. ¿Cómo analizarías tú pues el punto, la chispa que desata toda esta respuesta popular? Quizás ahí juegan un papel importante, pues hablábamos de las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera. ¿Es realmente así o es quizás una... La verdad es que no entro demasiado a valorar qué modo o qué proceso es el más adecuado para cada pueblo, y qué tipo de resistencia política o militar. No entro tanto a valorar eso porque no es mi campo, ni sé cuál es la mejor forma de encaminarse hacia un sistema representativo, pero desde luego y sin tapujos creo en el libre derecho de todos los pueblos a elegir a sus representantes, que es algo que es excepcional en esta región del mundo. Nadie elige a sus representantes, son representantes que vienen dados y que están apoyados desde el exterior, que de otra forma no podrían mantenerse. Entonces eso es el desencadenante, sin ninguna duda, una situación de imposición de unos representantes que en realidad no son representantes y que en algún momento pues la gente decide que quiere tener sus propios representantes y que esos no pueden seguir ahí eternamente y heredándose, como transmitiéndose de padres a hijos incluso. Uh-huh. Entonces eso sería el desencadenante, que es algo bastante común a todos los países de la región. Y las redes sociales pues son herramientas y muy útiles en casos donde no pueden entrar los periodistas o no entran, o hay apagones informativos o hay barreras. Entonces pues los ciudadanos, con las herramientas que tienen a su alcance, cuentan lo que otros no pueden contar o no están allí para contar. Eso es bastante útil y creo que está contribuyendo a generar una empatía que no existía hasta hace poco, porque crea muchísima más empatía con otros ciudadanos de otros países del mundo el ver a ciudadanos con los que te puedes identificar y que puedes identificarte con sus quejas, con sus problemas, con sus demandas, contártelo ellos mismos en primera persona. Esto creo que genera más empatía que lo que pueda contar un intermediario o un medio de comunicación más tradicional al uso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estas herramientas van desde un PC, desde que puedes escribir una crónica de lo que está pasando a través de un blog, a través de cualquier red social como Facebook, como Twitter, y están siendo muy útiles también los dispositivos móviles, que es cierto que está muy extendido el uso de estos dispositivos móviles en todos los, en general en los países árabes. Incluso la gente más humilde dispone de un móvil, puede hacer una foto, puede compartirla. Precisamente de esto vamos a tratar en Bilbao en unas jornadas sobre móviles, que se llama NONIC, Congreso NONIC, que vienen ponentes internacionales a hablar sobre, bueno, diciéndolo así en una forma más coloquial, cómo nos ha cambiado la vida los móviles, tanto uh-huh. en las empresas, en los proyectos, en nuestra vida diaria. Y yo participo en una mesa, modero una mesa sobre uso de móviles, de dispositivos móviles, en las movilizaciones en la región de Oriente Medio y Norte de África y empoderamiento tecnológico a través de los móviles. Entonces es bastante interesante. Ajá. Están llegando pues a través de estas herramientas que son pues accesibles pues prácticamente para todo el público, a trascender esa información que parte desde la base, ¿no? Pues está llegando a trascender este cerco informativo del que hablabas en un principio. Es que es bastante difícil. Bueno, ha habido casos en Egipto, por ejemplo, de cierre total, de bloqueo total de Internet. Entonces hay unos gráficos que muestran cómo entre el 27 y el 28 de enero hay un pico de flujo de Internet que de repente se para y está a cero. Es bastante impresionante ver cómo se puede quedar a cero el tráfico de Internet de un país durante todo un día. Y bueno, son medidas que se han llegado a tomar en casos extremos. Ya te digo que de tanto en Egipto como ahora reciente en Libia, también recientemente en Siria, ha habido casos de bloqueo de Internet. Desde hace años hay también pues cierre de páginas web, bloqueo de blogs, impedir el acceso a redes sociales como Facebook. La gente accedía a través de proxies, de intermediarios, porque no podían acceder directamente. Entonces siempre ha habido esa batalla, ¿no?, entre los gobiernos cada vez más darse cuenta. Pero bueno, esto no se limita a los gobiernos de la región de Oriente Medio y Norte de África, pues creo que es un problema más global y del que no estamos tampoco inmunes nosotros. Pero cada vez más los gobiernos se dan cuenta de que hay un margen para la participación ciudadana, para la libertad de expresión, para la movilización a través de los nuevos canales, que es que bueno, que algunos pueden considerar una amenaza, y hay una batalla, una tensión cada vez mayor, y concretamente los gobiernos de la región se han puesto las pilas, digamos, se han asesorado bien para poder hacer frente a estas nuevas formas de expresión de los ciudadanos en los nuevos canales, intentar bloquearlas también. Ajá. Sí, porque estas nuevas formas de expresión de las que hablamos, pues tienen también un papel controvertido, ¿no? Hablamos pues de herramientas que pueden servir para vulnerar un cerco informativo de todo un Estado y poder conseguir trascender estas barreras y pues que circule libremente la información, pero también puede convertirse en una herramienta de control, ¿no? Pues hemos visto más de una vez páginas de o cuentas de Facebook han sido canceladas. También es una herramienta que puede ser controlada. Y no solo que puede ser controlada, sino que implica muchos riesgos también el visibilizar y exponer esta actividad de resistencia o de protesta. Imaginemos un vídeo mismo que uno sube a YouTube, por ejemplo, en el que no solo se sabe quién lo ha subido a YouTube, sino que se ve las caras, las imágenes de las personas que están en la propia manifestación. Entonces eso se está utilizando también por los gobiernos para identificar a la gente que ha participado en estas manifestaciones, poniéndoles en bandeja una información que hasta hace poco era mucho más difícil de conseguir. Ahora mismo basta con ver unas fotos que alguien ha subido a Flickr, a veces con primeros planos de manifestantes, para saber quién ha sido cabecilla, quién ha participado, y identificarlos a través de distintas maneras, los gobiernos, para perseguir y emprender represalias contra estas personas de las que tienen pruebas gráficas de que han participado ahí. Entonces se le facilita el trabajo a los gobiernos. Esto es muy, muy peligroso, muy problemático. Por eso hay proyectos también que se están desarrollando para proteger la identidad de los usuarios. Hay un proyecto que se llama witness.org que está trabajando en unas aplicaciones de vídeo para que cuando los usuarios graban vídeos se difuminen los rostros de las personas que están en la manifestación. Entonces el vídeo no pierde el sentido, se ve lo que está pasando allí, pero no se identifica de forma tan evidente los rostros de las personas que están participando, y que es muy peligroso para... Es muy peligroso porque ellos ni siquiera saben muchas veces que están siendo grabados, ni han dado su consentimiento. Ajá. Sí, existe también un temor al control incluso del contenido de los textos que se puedan escribir, de incluso de los mensajes de móvil. Aquí pues recientemente en Euskal Herria lo hemos visto, pues cómo pues las autoridades o los aparatos judiciales han tenido acceso a mensajes de texto, de SMS, pues de móviles que han utilizado luego como prueba, ¿no? ¿Es tan fácilmente controlable eso también? Sí, la verdad es que sí, hay también un intento de controlar el acceso a través de móvil, desde luego que sí. Eso estoy precisamente investigando un poco más ese tema para escribir un poco cuáles son los retos y cuáles son los beneficios y cuáles son los retos de la visibilidad a través de móvil, y cuáles son las técnicas que están utilizando los gobiernos también para controlar a los usuarios que cada vez más se conectan a través de dispositivos móviles. Un tema que puede dar mucho de sí también. Y otra pega también que hay, otro temor, es a la veracidad muchas veces de la información que trasciende a través de estos medios pues tan libres y tan abiertos, que muchas veces pues se desconocen cuáles son las fuentes o es información sin contrastar. Esa puede ser también un peligro, ¿no? Bueno, eso es un peligro para quien se fía ciegamente de lo que aparece en Twitter, por ejemplo, o para quien no se ocupa de contrastar la información. Yo creo que sigue siendo necesario el trabajo de los reporteros en zonas de conflicto. Y bueno, tengo una buena amiga, Olga Rodríguez, que también colabora con Periodismo Humano, y desde Periodismo Humano siempre se hace énfasis en la necesidad de los periodistas que estén en los sitios donde están pasando cosas, porque son los que pueden realmente, que están entrenados para cubrir eso de la mejor manera, para contarlo al mundo y para avalar que eso está sucediendo allí, o sea, funcionando también como testigos. Y el problema es que cada vez hay menos reporteros que van a estas zonas de conflicto, cada vez son menos quienes envían a sus reporteros a estas zonas, y prefieren sustituirlos por crónicas basadas en mensajes extraídos de Twitter. Que eso está bien, que un usuario se informe y siga lo que está sucediendo a través de Twitter, pero no reemplaza la necesidad de que haya reporteros allí cubriéndolo y contándolo para sus medios de comunicación. Y de todas formas, si tú utilizas las redes sociales y las utilizas bien, te construyes una red, valga la redundancia, una red de personas con la que en las que sabes que puedes confiar y que su información está contrastada. Yo, por ejemplo, tengo amigos y conocidos en distintos países árabes a los que acudo, no acudo a cualquiera, no busco una etiqueta y el primer mensaje que aparece asociado a esa etiqueta lo doy como información verídica. Primero tendría que contrastarlo con varias otras cosas, hacer una pequeña pesquisa, pero sí sé que gente como Muna Tahawi o que gente que como Julian York, amigos que cubren, amigas que cubren esas zonas del mundo también y compañeras, sé que ellas no ponen cualquier cosa a la ligera, que lo han investigado, que lo han trabajado, que no es una información de copia y pega. Entonces lo importante es, sobre todo para quienes trabajan en el mundo de la comunicación, hacerse con una buena red de contactos de los que te puedas fiar, que sabes que están cerca de lo que está sucediendo y que sabes que están que lo están trabajando, que no ponen cualquier cosa. Pues bueno, hemos visto en todos estos alzamientos populares, en todas estas revoluciones que se han dado en los países árabes, que estas nuevas tecnologías pues se han convertido en un elemento pues de democratizar las herramientas de comunicación. Y pues bueno, unas herramientas que tienen también pues su parte positiva y su elemento también de control social. ¿Consideras que pues este movimiento creado pues al calor de estas tecnologías, de las redes sociales, etcétera, realmente puede ser un elemento transformador de estas sociedades, en el caso de Siria en concreto? Pues bueno, hay también escépticos que consideran que pues bueno, este movimiento creado en torno a Facebook pues que no tiene un bagaje político, que no tiene un bagaje militante, que no tiene realmente un programa político que sea transformador. ¿Cómo consideras Facebook esto? Facebook no tiene ningún bagaje potencial ni transformador. Me refiero a la gente que se agrupa en torno sí, a él. Sí, pero hoy puede ser Facebook, mañana puede ser otra cosa. Pero no, porque concretamente te menciono de Facebook, porque Facebook no solo no ha hecho nada, no ha hecho un posicionamiento activo con la libertad de expresión, sino que ha puesto dificultades en muchos casos a los manifestantes con su política de identidad, cierre de páginas. Entonces, no hay nada que agradecer a la red en sí como posicionamiento. Sí hay que agradecer al uso que han hecho los ciudadanos de las herramientas. Creo que no lo limitaría al caso de la región de Oriente Medio y Norte de África. Creo que globalmente es transformador que los ciudadanos puedan acceder a herramientas que les permiten una mayor participación ciudadana, una mayor implicación en su propia historia, en lo que está sucediendo, en organizar, en promover cambios, en visibilizarlos y en contar su propia historia. Eso es transformador para todos, y creo que es un cambio de paradigma que nos afecta a todos y que es, desde luego, es importante y es revolucionario en sí mismo. Pero lo que se trata al final es de personas contactando con personas. Entonces, ¿qué ha sucedido en Túnez, por ejemplo? Hace años que se han tejido unas redes sociales entre personas, utilizando sobre todo las nuevas herramientas digitales, que han permitido a gente de distintos países del mundo contactar proyectos como Global Voices, por ejemplo. Global Voices Online, que es una comunidad de blogueros internacional, independiente, que se dedica a visibilizar los abusos de derechos humanos en distintos países del mundo, a contar realidades de cada país que no son tan visibles en otros medios de comunicación. Los cuentan las propias personas que lo están viviendo, blogueros de Madagascar, blogueros de Túnez, blogueros de Bahrein. Hace poco me escribí yo un post sobre Siria, para un trabajo sobre Siria para Global Voices, y al día siguiente estaba traducido al malgache, a la lengua de Madagascar. Entonces, que en unas horas se pueda traducir un artículo del español al inglés, al francés y al malgache, eso es algo tremendo también, es algo con un potencial tremendo. Y eso genera una empatía y unos vínculos entre ciudadanos que no eran posibles hasta ahora. No era posible fácilmente acceder a trabajar mano a mano con una persona de Bahrein, con una persona de Madagascar, con una persona de Túnez. Y eso ha creado unos tejidos y unas solidaridades ciudadanas que ha hecho que haya una muchísima mayor conexión entre ciudadanos de estos países. Y yo creo que en general, globalmente, hay una mayor empatía entre ciudadanos también ante unos sistemas que cansan, que no satisfacen las demandas de los ciudadanos y que son cada vez menos representativos los sistemas políticos de las de lo que realmente demandan los ciudadanos. Entonces, hoy, por ejemplo, el blog Nawaat, que es uno de los pioneros en Túnez, es un blog colectivo tunecino que tiene mucho que ver con la visibilización de los abusos del régimen de Ben Ali, que ha hecho que todo lo que se ha desencadenado haya sido posible, y lo gestionan pues algunos de los pioneros en promover reformas democráticas a través del uso de las nuevas tecnologías. Ellos han rechazado un premio que entregaba Bahrein al mejor contenido digital. Y lo han rechazado porque creen que Bahrein no es el lugar donde celebrar unos premios que tienen mucho que ver con la libertad de expresión, porque Bahrein no respeta la libertad de expresión, porque tiene a cientos de activistas encerrados, a cientos de blogueros detenidos simplemente por expresar su opinión, y Túnez, los tunecinos, han tenido el placer de decir que no a un premio que les entregaba un país vecino, y dando una lección de solidaridad ciudadana de la que creo que deberían aprender muchísimo los organismos políticos, organismos supuestamente representativos, de lo que es coherencia y de lo que es realmente tener unos planteamientos y cumplir esa coherencia con esos planteamientos en vez de unos discursos cambiantes en función de los intereses políticos y económicos a los que estamos acostumbrados. Y desde luego los ciudadanos árabes creo que nos han dado una lección. Leila, para finalizar, ¿cómo ves el futuro más inmediato pues de todas estas revueltas en el mundo árabe? ¿Crees que quizás en Siria se puedan seguir los pasos de Egipto y de Túnez? ¿Cómo ves el futuro inmediato pues en Libia? ¿Crees que la experiencia tunecina y egipcia se va a poder extender pues a otros países de la zona, Jordania, Palestina? Pues no lo sé, espero que sea de la mejor manera para evitar más derramamiento de sangre, para evitar más pérdidas humanas trágicas. Cada pérdida es trágica, cada ser humano que sale a decir no a un representante que no lo es y es acribillado, es una tragedia para todos, es algo con lo que todos deberíamos empatizar y a todos nos afecta. Las violaciones de derechos humanos en cualquier país del mundo nos empobrecen a todos como comunidad global, y espero que sí, que vaya hacia una situación mejor en la que los árabes tengan los representantes políticos que merecen, no los autoimpuestos y apoyados desde el exterior. Lo que sí me gustaría ver es que la atención hacia estos países se mantiene y que no pasa la moda de prestar atención hoy a Túnez, mañana a Egipto, pasado a Siria, que no se convierte en algo trendy, en algo que es simplemente pasajero, y me gustaría que los medios de comunicación siguiesen contando, igual que los ciudadanos siguen contando, el proceso, no solo el estallido de las revueltas, sino el proceso que sigue a esas revueltas. En Túnez, por ejemplo, está habiendo cambios bastante positivos, exiliados que están pudiendo regresar después de décadas fuera de su país, que ya pueden volver a pisar su país tranquilo, que pueden abrazar a sus familias, que pueden formar parte del sistema, de la construcción de un nuevo sistema más representativo de los ciudadanos. Entonces, hay motivos para alegrarse de que hay que las cosas se han desestancado, por lo menos, pero las pérdidas de vidas humanas son irreparables y son trágicas, y esperemos que la atención que han recibido hasta ahora las movilizaciones árabes se mantenga y no pase a ser como era hasta ahora, algo que no tenía ninguna presencia mediática. Pues como decíamos, esperemos que cunda el ejemplo, que no sea pues una moda pasajera el seguir con atención lo que está ocurriendo en el mundo árabe, y que, bueno, que toda esa información que trasciende a través de estas nuevas herramientas de comunicación, pues más horizontales y más democráticas, pues que pueda trascender, por lo menos en lo que a nosotros respecta, a través de medios más tradicionales como la radio, a través de las radios libres, y bueno, pues que cunda el ejemplo y que sea realmente pues un proceso transformador de todas estas sociedades. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Pues nada, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y hasta otra. Hasta otra. Agur. Eta ja gaurko irratzaioaren azken txanpa honetan, ba ohikoa dugunez, boikot atalari helduko diogu. Eta bi kontu daukagu aipatzeko gaurkoan. Batetik, iragan azte buruko Tel Avivko Makabiren partida Bartzelonan. Uste dut, bazen bat burua uste eragin zituela, ezta? Ba, ala da, inbatetan aipatu dugu Maccabi ez dela bakarrik kirol talde bat, askotan bere hildo politikoa eta bere hildo prosionista agerian esten duela, eta azken finean Israelgo estatuaren embajadorerik onena dela edo onenetako bat badela. Eta hau agerian gelditu da aste honetan Final Four edo Euroligako final horretan Bartzelonan jokatu denean. Aipatuko dugu prozesu osoa. Aurreko maiatzaren lauan, aurreko astean, honako berria aipatzen zigun Marka egunkariak. La Euroliga ya conoce la intención del Maccabi. La Euroliga ha anunciado que ha recibido la documentación del Maccabi en la que pide adelantar unas horas la disputa de la Final Four al celebrar la noche del día 8, uno de los días más solemnes del calendario de Israel. En la noche del 8 de mayo, fecha prevista para la disputa de la final del máximo torneo de la Euroliga, se inicia el Yom HaZikaron, Día del Recuerdo a los Soldados Caídos, uno de los días más señalados en Israel y donde no se permite a los suyos participar en evento deportivo alguno. Bueno, pues honela, Maccabiko taldeak, Euroliga jokatzen duen taldeak, naiz eta Europako talde batez izan, ba, bere agenda politikoa eta, bueno, bere jai nazionalak inposatzen zizkion Euroligari. Eta honela, eskaera formala egin zuen, ordu hori aurreratzeko, eta zein izan zen Euroligaren erantzuna, pues honelakoa. Euroliga cambia el horario de la final para que Maccabi pueda jugar. La Euroliga ha anunciado el calendario definitivo para la Final Four de Barcelona del 6 al 8 de mayo. Finalmente, los partidos por el tercer y cuarto puesto y la final de la jornada del domingo han sido adelantados en sus horarios para respetar la petición del Maccabi Tel Aviv. Según el comunicado oficial de la Euroliga, tras estudiar cuidadosamente y consultar a los clubes y partners implicados, se ha decidido el cambio en la final, teniendo en cuenta las preocupaciones legales entre comillas deberíamos poner, de uno de los hasta ahora tres equipos clasificados, el Maccabi Electra Tel Aviv. El motivo de preocupación para el equipo de Tel Aviv es la celebración del Yom HaZikaron, o Día del Recuerdo, homenaje a los soldados caídos y las víctimas del terrorismo. Dicha celebración comenzará a las 20 horas del mismo 8 de mayo, hora en la que debería comenzar la final. En ese momento una sirena suena en todo Israel y todos los israelitas deben cesar cualquier actividad, incluido conducir, permanecer en pie en silencio para conmemorar a los caídos y mostrar respeto. Bueno, eta bestaldetik gogoratu behar dugu, ba, beste data esanguratsu bat, maiatzaren 15-ekoa. izan ere, ba, aurten egun horretan, 63 urte beteko dira, ba, Israelgo estatua sortu zela, eta, ba, sortuz geroztik, ba, Nakbari edo hondamendiari ekin ziola. Palestinarrek urtero oroitzen dute data hori, hondamendiaren egunarena, eta urtengo oroitzapena gainera, ba, berezia izango da, izan ere aurten Israelgo legebiltzarrak o parlamentuak onartu du lege bat, zeinaren arabera, ba, debekatu zaie Israelen bizi diren palestinarrei, ba, egun hori oroitzea, Nakbaren eguna oroitzea, eta Nakbaren egun horretan, ba, antolatu dituzten ekitaldiak eta protesta ekintzak. Munduan zenbait tokitan ere, ba, oroitzen da egun hori, eta Euskal Herrian ere, ba, ez gara gutxiago izango, eta protesta ekitaldi bat ere deitu da nazio mailan, ba, Gasteizen, hain zuzen ere. Izan ere, hautatu da Gasteiz eta Gasteizko datokalean kokatuta dagoen imaginarium denda, jostailu denda, jostailu denda horretan Israelen ekoiztutako jostailuak saltzen dituztelako. Bai, ala da, ez da lehenengo aldia imaginarium dendaren aurrean ekintza edo protesta ekintzen burutzen direna. Imaginariumeko dendari Israeleko produktuak esaltzeko eta era berean estatu horretan egun dituen inbertsioak eten ditzala eskatzeko, estatu horrek palestinar herriaren eskubide zibil, politiko, egitza eskubideak errespetatzen ez dituen bitartean. Made in Israel produktuak dituen imaginarium denda palestinar herriaren eskubideak bortzatzen dituen estatu baten kolaborazailea da eta palestinarren egoera jasangaitzaren konplizea bilakatzen da. Horregatik imaginarium dendari Israelgo estatu sionistarekin dituen akordio komertzialak eteteko eskatzen diogu. Bitartean imaginarium eta bera bezala Israelekin akordio komertzialak dituztenei boikota eskatzeko eskatzen jarraituko dugu. Gogoratzen dugu beraz, ba, deialdia datorren larun batean izango dela, ilaren 14an, Imaginarium jostailu enpresak, ba, Gasteizen duen dendaren aurrean, dato kalean hain zuzen ere, eguerdiko 12etan. Beraz, ba, hemendik ere, uintifaratik, dei egiten dizuegu, ba, protesta ekitaldi horretan parte hartzera. Eta hause izan da dena gaurkoz, bukatu beharrean gaude. Hori bai, agurtuko zaituztegu datorren aster arte. Badakizue gaur 8 zita bat daukazuela Alabedi zein Tastaz irrati libretan Uintifadarekin, eta gure irratzaio guztiak entzungai daudela 3bikoitza.herriak.org webgunean. Datorren aster arte beraz, aio! Agur!